Bienvenidos al primer podcast de blogueros de Venezuela. Un saludo para todos. Este es mi primer post del 2020 entre blogueros de Venezuela, aprovechando la cuarentena. Y además el primer podcast dentro de esta comunidad que estamos relanzando, reimpulsando. Y bueno, yo dije, ya va. Yo estoy desde enero en esto, ¿oyeron? Desde enero estoy viendo cómo me reactivo. De hecho, tengo muchos borradores de temas. Y dije, bueno, ¿cómo comienzo? ¿Cuándo comienzo? Etcétera. Y un sinfín de excusas, dilatando, demorando la cosa. Hasta que dije, no, ya basta, ya no podemos dilatar más. Y dije, no, vamos a comenzar. Y como estoy, pues, súper enamorado de los podcasts. Y además que, bueno, con mis cápsulas de la radio. Y espero que pronto pase esta pandemia para tener el programa de radio MujeresRadio.net. Que pronto van a escuchar. Dije, bueno, pero ¿por qué no volver por la puerta grande con blogueros de Venezuela con podcast? Así que bueno, la invitación es a los blogueros o a los podcasters o a quienes tengan curiosidad de estar en blogueros de Venezuela como blogueros, como podcaster, incluso como youtubers poniendo videos, bienvenidos. Esos son los beneficios de estar en una comunidad, de tener un sitio web, de tener un blog, y precisamente de eso voy a hablar hoy, los beneficios de tener una página web. La pregunta es capciosa. El título del tema de hoy es capcioso, del que quiero hablar, porque evidentemente es una pregunta que mucha gente se hace. A mí me la hacen como asesor en marketing. La gente me dice, oye, pero de verdad yo debo tener una página, yo no sé nada de eso, yo no la voy a poder administrar, no voy a tener tiempo, es muy caro, etcétera, etcétera. La gente se inventa cualquier excusa para no tenerla. Es cierto. O sea, miren, si de excusas vamos a hablar, yo les cuento que, bueno, pudiera escribir no solamente un podcast, ni un blog, pudiera escribir un libro. Excusas hay muchísimas. La verdad es que excusas hay muchas en torno a este tema. Pero no, o sea, miren, no es negociable. No es negociable. Yo les quiero enumerar hoy una lista corta desde mi experiencia, desde mi punto de vista. Con varios años teniendo, sí, ya 10 años, este año cumplo 10 años, ya cumplí 10 años como profesional del área digital, como emprendedor de libre ejercicio, sin dependencia económica de ninguna empresa, jefe, y de verdad que no puedo estar más feliz, de verdad, se los digo. Y todo empezó por un blog, entonces por eso creo que la invitación es, sin duda alguna, a no dudarlo y a dejar la tontería con el tema de Instagram. Pero es que yo tengo un Instagram, pero es que ahí tengo 24.000 seguidores. Mira, ya vamos a entrar en materia, así que vamos a ver el punto número uno. ¿Por qué debes tener página web? Y fíjate que no te lo estoy diciendo como una pregunta. No, es que tienes que tener una página web. Primero que nada, el punto número uno, un aspecto profesional. Claro, tienes que estar de acuerdo conmigo que no es igual. No es igual a que tu web se vea como pedrodelospalotes.blogspot.com a que se vea como pedrodelospalotes.com. ¿Cómo se ve mejor? No es igual, ¿no? ¿Cierto? No es igual a que tu correo sea papidelospalotes@yahoo.com a que tu correo sea hola@pedrodelospalotes.com o ventas@pedrodelospalotes.com. Es decir, teniendo tu sitio web, teniendo tu dominio, que es el nombre de tu web, tú puedes tener tus correos personalizados y se ven más profesionales. Entonces imagínate tú en una reunión de negocio, así que todo el mundo está intercambiando, estás haciendo networking, etc. Y su correo, por favor, bueno, sí, mi correo es gorditolindo@hotmail.com. Muy mal, muy, muy mal. Y eso sigue sucediendo. Y aunque no le pongas el hola gordito lindo, se ve mucho más profesional tener tu propio dominio que tener un dominio incluso Gmail. Por más que sé que Gmail es muy bueno y toda la cosa, no estoy poniendo en duda eso. Lo que estamos hablando es de aspecto profesional. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Cómo quieres verte? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Como un profesional o como un principiante? Y yo sé que todos comenzamos como principiantes en algún momento. Siempre lo digo, todo gigante nace pequeño. Pero aprovecha que los que en algún momento nos dimos trancazos, trabajamos con las uñas, no sabíamos nada, nos tocó llevar patada y kung fu, como quien dice, y hoy en día pues ya tenemos un recorrido y una experiencia, te estamos dando esta orientación gratis. gratis, porque evidentemente lo que es orientación, guía, acompañamiento, paso a paso, tiene un costo. Yo cobro por eso y aquí te estoy regalando estos tips. Entonces aprovecha y tómalos. Primer punto, aspecto profesional. Segundo punto por el cual debes tener un sitio web. Tienes tu espacio oficial, tu espacio formal. Se ve muchísimo mejor cuando una empresa, una marca, emite algún comunicado. Por ejemplo, ahorita con el tema del coronavirus, que muchas marcas han emitido comunicados de estamos cerrados, no estamos trabajando, tenemos descuento, tenemos 2x1, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que sucedió con este empleado, ya estamos tomando cartas en el asunto. Eso debe hacerse, los protocolos así lo mencionan, lo exigen. Debe hacerse a través del sitio web. Que lo compartas además en tus redes sociales, chéverísimo. Pero debes tener tu espacio oficial, tu espacio formal. Entonces, por supuesto que si no lo tienes, tú puedes compartir eso en el Instagram, que es como normalmente uno ve que la gente comparte cosas. Pero entonces, si tú quieres recordarle a las personas ese comunicado oficial, formal, ese anuncio de algo, bueno, sí, baja, lo tengo aquí, baja y deslice, deslice, deslice, deslice, ahí se te va la vida buscando y deslizando. Mientras que en un sitio web tú tienes el URL, el link, y le envías eso a la persona por correo, por WhatsApp, por Telegram, por donde lo quieras enviar, y allí está la información. Punto número 3, ¿por qué debes tener tu página web? Total libertad. Total libertad. Miren, y aquí vamos a dejar de lado esa actitud de santos. Aquí no somos santos, somos adultos. Si tú quieres montar un negocio erótico, pornográfico, con contenido sexual explícito, no lo vas a poder hacer en todas las redes sociales. No lo vas a poder hacer en todas las redes sociales. Las redes sociales están restringidas. Y las principales, por supuesto, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, están restringidas. Snapchat también está restringida. Tumblr lo eliminó hace tiempo, la pornografía de sus espacios. Entonces, si tu negocio va por esa vía erótica sexual, no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿dónde lo vas a mostrar? En tu sitio web. En tu sitio web. Incluso hay ciertos temas sensibles que no necesariamente pasan por ser sexuales o tienen que ser sexuales para que sean limitativos o restringidos o censurables. Entonces, si tú estás en tu sitio web y el hosting lo permite, subir contenido sexual, etc., chéverísimo, no vas a tener ningún problema. Entonces tienes total libertad allí de eso. Entonces te vas a limitar porque no, bueno, es que estoy en Instagram y no puedo mostrar X, Y, Z. Es un temazo, es un temazo. Vamos con el punto número 4. Cualquier formato. Esto me encanta. Puedes subir en tu web cualquier formato, cualquier cosa. De cualquier longitud, de cualquier tamaño. ¿Cuál es el máximo de caracteres que puedes subir en Twitter? 280 caracteres. Y yo sé que me van a decir, bueno, pero es que Twitter está diseñado para que sea así. Está bien. Pero es que no todo lo que uno dice tiene 280 caracteres. Es decir, cuando hay un comunicado especial, oficial, formal, o cuando hay algo más largo que explicar, que vas a hacer un hilo y vas a poner 48 tweets. No, ¿verdad? Entonces es un temazo. Yo sé que todo lo que estoy diciendo me lo puedes refutar. Pero tienes que estar de acuerdo conmigo que una empresa o una marca seria, todas tienen página web. Todas, todas. Entonces no es negociable. O sea, no es negociable. Entonces, volviendo al punto número 4, que en cualquier formato y en cualquier longitud puedes subir podcast. Este podcast es una muestra de eso. Puedes subir imágenes, puedes subir fotos, puedes subir videos, puedes subir lo que te dé la gana. En las redes sociales no. Sube un podcast a Twitter, pues. ¿Puedes hacerlo? Sí. Pero tienes que buscar una aplicación, una cosa, tal. Sube este podcast a Instagram, pues. ¿Puedes hacerlo? Sí, yo hago podcast y lo subo en Instagram. Pero es un proceso que tienes que pasar, buscar otra aplicación, subir la imagen, pegar el audio, de comprimir, tal, la cosa, descargar, luego... Es un proceso. En tu sitio web simplemente tienes el formato, lo ajustas, pones, subes y listo. Ya, ¿por qué complicarte la vida? Miren, punto número 5, recomendación número 5, facilidad de navegación. Es tan fácil navegar en un sitio web, ¿por qué se complica la gente? ¿Por qué? A veces me ha pasado que estoy en alguna reunión o conociendo a alguien, conversando con alguien. Oye, mira, sí, yo publiqué un post, me dicen. Yo publiqué un post acerca así de los tipos de teléfonos que sacaron los chinos. Ajá, sí, ¿dónde está? Yo, ya va, que lo tengo aquí en Instagram. Y bajan y bajan y bajan y buscan. Ya va, pero es que no me acuerdo si fue en este Instagram o fue en el Instagram de mi hermanito. Ya va. Ajá. Entonces, la información se te pierde si lo tienes en una red social. Mientras que si tú tienes algún contenido en tu blog o en tu web, es fácil de ubicar, es fácil de navegar. Y la pregunta que te tienes que responder aquí, ¿qué quieres? ¿Quieres que tus potenciales clientes o seguidores o leads ubiquen esos contenidos fácilmente? ¿O quieres enredarles la vida? Sobre todo hablando de Instagram, que es una red social pesada, tarda en cargar si no tienes buena conexión. Ya va, no ha cargado, no ha abierto. ¿No te has desesperado cuando tú estás deslizando y el post, la imagen, no abre? A mí eso me estresa. A mí eso me estresa. Mientras que si tienes eso en tu web, está el link y listo, y busca y ya, y listo, lo tienes ahí, lo tienes a la mano. ¿Por qué complicarte? ¿Por qué complicarte? Punto número 6. ¿Por qué tienes que tener tu página web? Porque no te limitas a los seguidores de X plataforma. Me ha pasado muchas veces que yo lo he hecho en actividades. Bueno, si sí, esta información la publicamos en Twitter, por ejemplo, y hay gente que dice, ay, pero es que yo no uso Twitter. O sea, como yo no uso Twitter, no voy a poder participar. Y es verdad, te estás limitando. Cuando pones una herramienta, un post o algo solamente por una red social, estás limitando a los que no usan esa red social. Mientras que tu web, tu página web, tu blog, lo va a poder ver tu Tirimundi. Todo el mundo va a poder ver tu sitio web. Entonces, bueno, imagínate tú, la pregunta que te tienes que hacer en este punto número 6 es, ¿quieres llegar a todo el mundo o quieres llegar solamente a gente que use LinkedIn? ¿O a solo a gente que use Instagram? ¿O solo a gente que use Facebook? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Punto número 7. Bueno, mira, tu sitio web es totalmente personalizable. Con las formas y los colores que tú quieras, cuando quieras, como quieras, lo pones. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque tu Instagram es como el de todo el mundo. Vertical, scroll infinito y baja. Imágenes destacadas, historias destacadas y baja y baja y ya, igualito. Fondo como blanco y ya, y listo. Tu Facebook es siempre así como con azulito y ya, siempre, ya. Tu Twitter es siempre igualito, vertical, scroll, la cosa, columna de la izquierda, la cosa, y ya siempre es así. Mientras que tu web le puedes dar una experiencia de usuario, el que te visita, y la gente va a decir, oye, qué fino, me encantó porque navegas y las imágenes se difuminan o se deslizan o se caen, aparece, oye, qué chévere ese video que tienes de fondo. Puedes ponerlo y personalizarlo como te dé la gana. Entonces, pensando un poco en la experiencia de usuario y pensando un poquito en la satisfacción de quienes te van a conocer y quieren conocer tu marca, pues mira, con la página web le das tres patadas a ese aspecto monótono que nos ofrecen las redes sociales. Punto número 8. Puedes tener una red social o foro dentro de tu web. Yo lo he hecho. Yo he trabajado para proyectos. No lo he hecho como mi marca personal, pero sí he trabajado para proyectos de clientes en los cuales hemos montado dentro de la web del cliente una propia o una intrarred, ¿sí? O una red social allí, pues corta, pequeña e incluso foros, en donde la gente se registra, participa, tiene usuario, tiene login, tiene avatar y la gente está allí. Si lo que quieres es tener gente que se registre en torno a eso y hable en torno a un tema, con tu página web lo puedes tener. Y ya. Punto número 9. ¿Por qué debes tener sitio web? Te posicionas mejor en Google con un blog o con tu web que con un perfil en redes sociales. Tienes que estar de acuerdo conmigo en eso. O sea, esto no es debatible. Cuando tú buscas en Google algo, ¿qué te aparece? Lo de Instagram. Te aparecen primero las opciones de Instagram. A ver, y aquí voy a hablar un poquito técnico. Los que entienden de SEO saben de qué estoy hablando. Las redes sociales también indexan en Google, pero no con la misma relevancia. Google no le da la misma relevancia a las redes sociales o a los contenidos de redes sociales que a los contenidos de blogs y páginas web. Incluso que a los mismos contenidos de YouTube, que sí le da relevancia. Bueno, YouTube es de Google, evidentemente Google le da prioridad a sus productos, como en algún momento Google Plus, que era excelente red social. Entonces, si tú de verdad quieres que la gente en Google te consiga rápidamente, tienes que tener un sitio web. Tienes que tener presencia allí o en Google My Business. Que aparezca tu negocio, que aparezca tu sitio web. Van a aparecer tus posts de LinkedIn. Van a aparecer tus tweets. Van a aparecer tus posts de Facebook. Sí, van a aparecer. Pero no van a aparecer en las primeras opciones. Para que en las primeras opciones. Si tú quieres aparecer en las primeras opciones, ¿quieres hacerlo lento o quieres hacerlo rápido? ¿Quieres hacerlo gratis o quieres hacerlo pagando? Porque puedes pagar. Pagando se soluciona todo, pero sin pagar, si quieres ahorrar dinero y quieres hacerlo completamente orgánico, ten tu web, ten tu blog, genera contenido, vas a aparecer en Google, así como tú escribes en Google. Tú escribes en Google, blogueros de Venezuela, blogueros en Venezuela, Venezuelan bloggers, blogueros BZLA, blogueros en Venezuela. Y te aparecen, por todas esas opciones aparecemos nosotros de primero. ¿Por qué? Porque nos hemos posicionado, y nos hemos posicionado no por nuestras redes sociales precisamente, por los contenidos de la web. Punto número 10, ¿por qué debes tener página web? Porque las redes sociales desaparecen, tu página web no. ¿Te acuerdas de MySpace? Sí, MySpace todavía existe, pero desapareció de la mente de los usuarios. ¿Te acuerdas de Google Plus, que lo acabo de mencionar? Desapareció. Es decir, las redes sociales van y vienen. El día de mañana puede desaparecer Instagram. ¿Y qué pasa con tu negocio? ¿Qué pasa con todos tus contenidos, tus fotos y todos esos recuerdos y todas esas cosas que tienes allí? ¿Las vas a perder? Yo perdí contenidos personales y de negocio de 11 años. 11 años de Facebook. Y Facebook me cerró en el 2018. Imagínense ustedes. O sea, perdí todo. ¿Perdí mi negocio? ¿Perdí mi marca? No. Afortunadamente tenía mi blog y toda la cosa. Y es un temazo. Es un temazo entonces. Las redes sociales desaparecen, tu web no, tienes que tener tu página web, no dependas solo de las redes, por favor. Y bueno, yo creo que ya para concluir, si estuviéramos en el año 2010, ustedes pudieran debatirme y decir, no es necesario tener una página web, es un lujo, una cosa, un caché. Pero es que ya eso cambió, señores, ya eso cambió. Como les dije al principio del podcast, la transformación digital llegó. Ya el mundo es otro hoy día, 2020. No sabemos qué nos depara para ni siquiera para el mes que viene con esto de la pandemia, con esto de del distanciamiento social, con esto de la transformación y además la recesión económica, señores. La recesión económica. Entonces tienes que estar en digital porque es una forma más masiva, agresiva, fácil de llegar a más personas con menos esfuerzo y menos inversión. Entonces, bueno, nada, tienes que tener tu sitio web, de verdad que sí. Yo encantadísimo de haber hecho este primer podcast aquí en Blogueros de Venezuela. Estoy súper contento, de verdad. Espero que lo disfruten. Déjenme sus comentarios, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Debatamos. No, yo no soy dueño de la verdad. Pero les puedo decir que con esto del sitio web, los números hablan por sí solos. Entonces es un tema bien interesante de compartir y de debatir. Si tienes alguna duda, algún comentario, me puedes contactar por acá, me puedes escribir por el formulario, me puedes escribir por mis redes sociales, @gordonesru en todas las redes o en mi página web gordonesru.com. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por estar allí y nos vamos a escuchar más seguido en próximos podcasts. Bye bye, chao.